Déjame entrar a tu vida y construirte un mundo ideal. Supervisarte los sueños y así poder contemplar que existo en ellos. Déjame entrar a tu vida y nombrarte mi princesa, hasta volar en cometas, hasta alcanzar a las estrellas como en un sueño. Ven y déjame tocar tu corazón, no lo quiero lastimar, ya lo sé que es delicado, solo quiero. Siempre el norte, donde el viento nos arrope y sabe.